Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Benita es una mujer que aprendió a leer a los 24 años. Ya tenía dos hijas y un hijo, y además era responsable del hogar. Benita participó en un proceso de alfabetización para personas jóvenes y adultas. En sus propias palabras, la vida cambió para siempre. Reconoció que en las letras había más que información y se involucró en la organización comunitaria de su barrio. Con un grupo de mujeres se empeñaba teóricamente en mover las injusticias a las que se someten quienes viven en sectores populares y con frecuencia quedan al margen de la atención del Estado para una verdadera garantía de derechos. Llevó y lleva varios proyectos. Uno de ellos, el programa de integración escolar para niñas, niños y jóvenes que habían interrumpido su trayectoria educativa. La historia de Benita podría ser la de cualquier persona, en cualquier barrio de América Latina y el Caribe. A pesar del desarrollo tecnológico, aún con vergüenza y responsabilidad, debemos asumir que en el planeta 773 millones de personas adultas no saben leer ni escribir. Sí, 773 millones de personas. Eso equivale a toda la población de los 30 países de América Latina y el Caribe, sumando un poquito más. La cifra ya es de por sí alarmante, pero hay que ponerle cara a esos números, para que dejen de ser fríos y sintamos como si fuera carne propia la exclusión y la discriminación que sufren personas como Benita, que no pueden leer ni escribir. Leer y escribir no son solo operaciones lógicas y cognitivas, se refiere también a un mundo de posibilidades que se abre a su par. Acceder a la autonomía para no ser víctima de engaños, para procesar lecturas y reflexiones a gusto. Como decía Freire, el maestro que nos inspira en la educación popular, al aprender a leer, aprendemos también el mundo. Entonces, leer es mucho más que decir mame, mi, mo, mu. Leer es un acto político, donde aprendemos sobre la cultura democrática, la participación ciudadana y nos liberamos de las múltiples formas de opresión y violencias explícitas o sutiles. Adicionalmente, a la lectoescritura, hoy en pleno 2021 tenemos desafíos que se cruzan con el contexto de la pandemia y la alfabetización digital. Tener acceso a una computadora, a teléfonos inteligentes u otros dispositivos es una parte del acceso digital. Acceder a Internet resulta otro peldaño que debe escalarse y que persiste como una barrera para la enseñanza-aprendizaje, sin dejar de lado que al mismo tiempo el manejo de las tecnologías sigue dejando a mucha gente afuera. El 8 de septiembre, el Día Internacional de la Alfabetización, y aunque la Organización de Naciones Unidas señala en la meta 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, garantizar una educación durante toda la vida, la tarea aún sigue pendiente. La alfabetización es un camino de liberación para la emancipación y la autonomía hacia la dignidad y el ejercicio pleno de derechos. Resulta urgente e impostergable un compromiso firme con el financiamiento educativo público para que el derecho humano a la educación sea un derecho concreto para todas las personas. Por supuesto, considerando la alfabetización en todas sus dimensiones. Por eso, hoy vamos a hablar de uno de los medios que han servido históricamente en estos procesos de alfabetización y en la tarea de ir profundizando en la lectura del mundo a partir de poder leer textos y también de poder leer textos que nos ayuden y que difuminen nuestras narraciones del mundo. Vamos a hablar de radiofonía educativa y de radios escolares y lo vamos a hacer en una entrevista con tres personas que provienen de redes radiales, culturales y educativas en diferentes territorios de nuestra América. Buenas noches. Estamos de nuevo en un programa de Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Como todos los miércoles, estamos en Radio Semilla 106.5, una radio colectiva organizada de manera asamblearia y autónoma que forma parte de la red de medios alternativos y que tiene sede en INPA, Ciudad Cultural, en el barrio de Almagro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pueden enterarse de esta radio y de todos los programas en radiosemilla.com.ar, donde también pueden escucharnos todos los miércoles. Este es un medio alternativo, autogestivo y popular. Como el amor y el invento, somos Alba Pereira Lancelotto, Gonzalo Galloso, Clara López Pereira, quien es también nuestra operadora, y yo, Lula López Molina. Vamos a empezar este programa escuchando a Oveja Negra de Macaco y Nach. Soy el orgullo de mi abuela, que es la vergüenza de mi familia. Las ovejas negras, los raros, los perdedores, el último de la fila, el patito feo, los traidores. Pero somos la mirada encendida en vuestros ojos apagados, un nudo en la garganta, las cuerdas vocales de los callados, la letra de los analfabetos, el traductor censurado, los versos a pie de calle, la memoria de los libros quemados. Somos la flor en las aferas, la grieta en vuestro asfalto. Somos los hombros cargados, las manos unidas todas en alto. Somos el peón sin rey, jaque mate al tablero cuadrado. La mota en el ojo, el palo en la rueda, la piedra en tu calzado. Somos las brujas que quemasteis, las semillas que envenenasteis. El jardín sin primavera, nunca estacionados. Cada vez que nos insultáis, os hacéis menos hombres. Cada vez que nos restáis, os hacéis un poco más pobres. Tenéis miedo a la diferencia, a las notas disonantes. Somos los besos prohibidos, de la presión nacen diamantes. Somos de mil colores, entre ojos apagados. Somos los invisibles, nos verás bien claro. Somos, ¿por qué callar si nacimos gritando? Somos lo que no veis, pero aquí estamos. Somos agua lejos de la fuente. Convertimos los quizás en siempre. Ayer inocentes cumpliendo condena. Hoy la libertad obscena del valiente. Somos la inspiración, el arte, el poema. Somos la solución, ese es su problema. Somos veneno en las venas de mediocres. Cogemos cada emoción y hacemos topless. Ayer fuimos el silencio del perdido. Hoy somos bombas que asombran tu oído. Los perros verdes, los genios, los tímidos, témenos. Hoy somos no menos que fenómenos. Somos el país que no sale en tu mapa. Somos la flor innata, nadie nos ata, nada nos mata. Somos ratas en tu altar, un nuevo avatar, el imperio friki contraataca. Éramos niños raros, hoy volamos libres. Fuimos Lorca, Basquiat, Spielberg. Ayer soñando solos en nuestro pupitre. Hoy nos piden la mitad, damos el triple. Fuimos la cuerda floja, ahora movemos los hilos. Conocemos la verdad, te la decimos. Aprendimos esas cosas que nadie te enseña. No cabemos en tu caja, es tan pequeña. Antes nos silenciaban, ahora nos piden la foto. Somos el chicle en tu suela, tu bolsillo roto. Esos locos hablando con calma. Recibimos puños, ahora nuestra mano salva. Somos los que sprintan por tu indiferencia, los que brindan por la diferencia. La manada nos odia por tener luz propia y ese brillo no se copia. Somos de mil colores, entre ojos apagados. Somos los invisibles, nos verás bien claro. Somos amor, ¿por qué callar si nacimos gritando? Los bichos raros, los perros verdes, los marginados, tenemos el mundo en las manos. Somos los bichos raros, los perros verdes, los desviados, disparamos lo que imaginamos. Somos los bichos raros, los apartados, ovejas negras a tu lado. Somos la imaginación en estado puro. Nuestras armas, el pincel, la guitarra, la palabra disparando duro. Somos todo lo que no queríais, pero hoy cantáis nuestras canciones, leéis nuestros libros, bailáis si nosotros tocamos. radiosemilla.com.ar. Estamos aquí comenzando nuestra entrevista del día de la fecha. Vamos a estar hablando un poquito acerca de las radios educativas. Estamos en este momento, lo que siempre hacemos al principio es pedirle a nuestros entrevistados que nos cuenten un poquito quiénes son, de dónde vienen, qué hacen, qué hicieron, dónde están, a modo de presentación, ¿sí? Presentación personal. Así que en este momento lo que vamos a hacer es eso, darle la palabra y que cada quien se presente y nos cuente un poquito de su historia personal. Así que, quien quiera. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Hola a la audiencia. La verdad que estoy contento de poder compartir con ustedes desde acá de Misiones. Yo estoy ahora en el norte de Misiones. Primero me presento. Mi nombre es Horacio Fariña y soy profesor en historia. Soy profesor de secundaria desde hace ya 13 años. Me formé en la Universidad Nacional de Misiones y trabajo en varias escuelas de acá de la provincia de Misiones, en San Pedro vivo yo. San Pedro queda al noreste de la provincia de Misiones, una zona selvática, zona de mucho monte nativo, y desde acá estoy conectado y charlando con ustedes, contento por poder hacerlo. Genial, gracias Horacio. No sé, María, si estás ahí, si nos querés contar un poquito y presentarte, quién sos, dónde estás, qué hiciste, qué haces. Bueno, soy María Cianci Bastidas. Un saludo, haciendo magia con este encuentro cercano de la tecnología. Gracias por la invitación, un saludo a quienes nos están escuchando. Me encuentro en Quito, en Ecuador. Soy venezolana, radicada aquí desde hace algunos años, y trabajo en la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, coordinando formación e investigación. Soy de formación académica socióloga, pero me defino más como educadora y comunicadora popular. Buenísimo, muchísimas gracias, María. Y también está con nosotros Walter. Walter Emilio Cooks aquí. Saludos amigos y amigas, muchas gracias por este espacio. Hice un breve saludo en mi idioma materno, mi idioma es el maya cachiquel. Yo soy Walter Emilio Cooks aquí, maya cachiquel, comunicador comunitario, y actualmente trabajo para la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER. Es un gran gusto estar compartiendo con ustedes y reciban un cordial saludo desde la tierra de los mayas. Bueno, ahora que más o menos ya nos han contado un poquito de ustedes, lo que le queríamos preguntar también para seguir con esta, conociéndoles un poco, es que nos cuenten un poquito de los lugares en donde están, sus lugares de pertenencia, organizaciones, colectivos, dónde están trabajando, dónde están haciendo sus prácticas, dónde... ¿En qué federaciones, asociaciones de radiofonía o qué particularidades tienen, ¿no? Que nos cuenten un poquito eso, la historia de estos lugares en los que están ahora, y en dónde se encuentran, en la actualidad de estos espacios, cuál es la realidad más o menos, que nos cuenten un poquito eso. Bueno, con respecto a eso, yo, como dije, soy profesor, soy docente de secundaria, y como docente de secundaria siempre tenemos un grupo de colegas que estamos buscando opciones para mejorar la cuestión educativa en los chicos y chicas de estas regiones tan carenciadas, ¿no? Son regiones donde del país históricamente olvidadas por muchas de las políticas públicas, y como dije, por ahí siempre buscando opciones. Y hace unos cuantos años empezamos a buscar alguna manera de mejorar la lectoescritura de los chicos y se nos ocurrieron varias ideas. Y en ese ámbito, por ahí, la radio escolar fue una de las cosas que más éxitos tuvo en ese sentido, ¿no? Hoy en día en la escuela que es el Bachillerato Orientado Provincial número 56, que queda en una colonia que se llama Siete Estrellas, que está bien cerquita del límite con Brasil, tenemos una radio escolar que sale al aire y donde los chicos participan. Y esa radio escolar, que es nuestra tarea, digamos, forma parte de lo que es la red de radios escolares y comunitarias de Misiones. Creo que eso es lo más importante. Nosotros formamos parte de esa red de radios, que es un conjunto de personas, organizaciones, instituciones, escuelas, radios escolares, radios comunitarias, profesores que hacen radio con sus chicos o chicas, gente que hace radio en radios comerciales, siempre con el sentido educativo y comunitario, y nuclea a un montón de gente, como dije, de forma voluntaria para trabajar con la radio escolar. Yo siempre digo y me gusta decir que la red RECOM es la que nos da entidad a nosotros, ¿no? Es lo que la que nos nuclea a todos, y a través de la red vamos compartiendo el trabajo de todos y todas acá en la provincia, y eso nos fortalece realmente, ¿no? O sea que básicamente contar mi ámbito es la radio escolar que se llama FM Séptima Estrella, en el BOP 56, y esa es una radio que forma parte de la red RECOM, que es la red de radios escolares y comunitarias de la provincia de Misiones. Genial, gracias. Yo empecé mi formación en el Instituto Radiofónico Fe y Alegría en Venezuela. Ahí estuve varios años y es justamente esta propuesta de escuelas radiofónicas que estuvieron desde mediados del siglo pasado en América Latina y el Caribe, en procura de las personas jóvenes y adultas que se habían rezagado del sistema formal educativo, y a través de la radio buscaban una acreditación formal de los ministerios de educación en cada uno de los países, en este caso era en Venezuela, en el IRFA, y lograban sacar su bachillerato desde el proceso de alfabetización, incluso hasta bachillerato y alguna formación técnica. Entonces, desde esa experiencia de IRFA, de la Escuela Radiofónica, paso a integrar el equipo de ALER ya en la coordinación general que se encuentra en Quito, que es la red continental, digamos, que asocia al menos de las 86 emisoras de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Esas 86 emisoras, más o menos un tercio, corresponden a escuelas radiofónicas o radios vinculadas a la cuestión educativa. Y entonces desde allí he estado acompañando todo lo vinculado, no solamente a la inclusión social, desde la cuestión educativa, sino también desde la defensa del derecho humano a la educación, desde diferentes estrategias comunicativas y de incidencia política. Eso puedo contar. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER tiene 56 años de hacer comunicación popular acá en Guatemala. Los inicios de FEGER se enmarcan en la alfabetización de las comunidades indígenas y campesinas en Guatemala. La ausencia del Estado hace 56 años en las comunidades era tremenda. Pues igual, en estos días también sigue existiendo esa ausencia, pero en aquellos días era más. Nacen con la idea de llevar y generar condiciones de vida más digna para muchos hermanos y hermanas indígenas y campesinas. Y así empieza toda una estrategia de cada emisora para alfabetizar a las comunidades indígenas y campesinas. Indudablemente, pues el inicio se da en una época triste también, ¿verdad? en una época que enluta a muchas familias acá en Guatemala, el conflicto armado interno. Para las radios que están en Fejer fue una época muy difícil. Es importante mencionar que en esa época de la guerra interna en Guatemala fueron asesinados 12 compañeros por hacer este tipo de comunicación, por llevar un mensaje de esperanza, por llevar un mensaje de empoderamiento y sobre todo para dar a conocer los derechos humanos en Guatemala. En aquel tiempo pues fue muy difícil. Entonces siempre mencionamos esa historia triste para Fejer, y que de cierta manera también la sangre de nuestros hermanos y hermanas nos motivan a seguir soñando y construyendo, pero sobre todo a seguir fortaleciendo esa comunicación comunitaria y popular acá en Guatemala. Actualmente somos la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, está integrada por 33 emisoras a nivel nacional. La programación de cada radio es en un 90% del idioma de la comunidad lingüística. Es decir, nuestra programación es en el propio idioma de la comunidad. Hay radios que transmiten en el idioma Erchi, el idioma Cachiquel, el idioma Chi, el idioma Chortí. Entonces, eso de cierta manera permite tener una vinculación muy cercana con la comunidad y permite abrir espacios para que la comunidad pueda debatir, pueda construir también y sobre todo que pueda proponer algunos modelos de desarrollo apegado a nuestros principios, apegados también a la cosmovisión maya, esa herencia ancestral que nos dejaron nuestros abuelos y nuestras abuelas. Es importante mencionar que también a través de las radios nosotros le damos un poder a nuestro idioma, motivamos a que la niñez pueda usar nuestro propio idioma. Lamentablemente hay muchos hermanos y hermanas por el miedo a ser rechazados, por el miedo a ser discriminados, dejan de usar su idioma. Entonces nosotros a través de las radios les mencionamos, les decimos que debemos de retomar esa riqueza idiomática, esa riqueza ancestral que nuestros abuelos y nuestras abuelas nos han heredado. Los objetivos de Fejer y de sus emisoras es promover y defender los derechos humanos acá en Guatemala y sobre todo construir una sociedad más justa y más equitativa, pero sobre todo más solidaria. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, vamos a aprovechar entonces en este momento para hacer un muy breve corte, escuchar un poquito de música y ya seguimos con esta linda entrevista. Y en este corte vamos a escuchar a Pablo Milanés con la canción El breve espacio en que no estás. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no estás. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté de qué harás. Temo mucho a la respuesta de una más. La prefiero partida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, no se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho a la respuesta de jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Hacemos radio y hacemos como el amor y el invento para compartir nuestras alegrías, nuestros fracasos y también nuestras victorias, para acercarnos y sabernos juntes. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Bueno, y estamos regresando de esta canción que gracias a ustedes podemos escuchar y conocer. Y entonces vamos a continuar con la entrevista, con estas curiosidades que nos motivan. Y ya ustedes respondieron un poco en el bloque anterior a esta pregunta que íbamos a hacerles ahora sobre, bueno, qué son las radios escolares, cuáles son sus objetivos o su esencia, ¿no? Entonces, lo que nos genera curiosidad un poco ahora es, bueno, saber qué se cuenta en esas radios, quiénes son esos sujetos, sujetas de todas esas apuestas que ustedes hacen a partir de la radio, y bueno, los sujetos, es decir, a quienes están dirigidas, pero también cómo participan estos sujetos con la radio, con sus propuestas, y bueno, cómo se vinculan, cuál es la forma de participar que tienen, más allá de ser audiencia, qué es lo que hacen. Pero también esa curiosidad sobre lo que cuentan esta radio, ¿no? A través de sus programas, y cómo lo hacen, un poquito de todo eso. Bien, en el caso de la radio del Bachillerato Orientado Provincial 56, que es la FM Séptima Estrella, es una radio inserta dentro del ámbito de una escuela secundaria, ¿no? Y ahí también hay que hablar también del ámbito donde está inserta la escuela. Es un ámbito rural, es una zona rural alejada de los centros urbanos, una zona rural donde la gente se dedica mayormente a cultivos primarios, son productores. Y en ese lugar todo es novedad. Yo siempre digo que todo es novedad. Es novedad la radio, es novedad la escuela secundaria. Hace muy poco tiempo hay ruta asfaltada, estamos muy cerca del límite con Brasil. Es una zona muy rica culturalmente, donde se entremezclan los idiomas, conformando una cultura bien particular y bien rica, ¿no? Es una zona donde hace muy poco tiempo hay internet y donde hace muy poco tiempo, donde todavía no hay señal de celular, por ejemplo, donde no hay teléfonos. Entonces la radio en ese ámbito cobra una significancia enorme, tanto desde el punto de vista educativo como el punto de vista comunicacional. Es el único medio en nuestro idioma de la región, el único medio comunitario. En esa región llegan muchas radios de Brasil, así que eso también le da mucha importancia. Nosotros al principio, por ahí cuando comenzamos con la radio en sentido educativo, como una herramienta para mejorar la lectura y la escritura de los chicos, no nos imaginamos y no tomamos dimensión de esa realidad, ¿no? Como dije, nosotros somos... Yo soy profesor en historia, no tengo ninguna formación en comunicación. Y así todos los profes que trabajan en la radio, que colaboran en la radio, y los chicos y las chicas también, no tenemos ninguna formación relacionada con la comunicación. Todo es autodidacta y aprendiendo en conjunto, ¿no? Por eso por ahí creo que no dimensionamos al principio. Y a lo largo del tiempo y el devenir del tiempo fuimos dándonos cuenta de la importancia de la radio en la región, ¿no? Hoy en día en la radio trabajamos con chicos y chicas de nuestra escuela, de la escuela secundaria, pero también de otras escuelas, tanto de la zona rural como de la zona urbana de San Pedro. Se hizo mucho más grande de lo que pensábamos al principio. Trabajamos con otras escuelas secundarias, trabajamos con la escuela primaria 700, por ejemplo, que son nuestros vecinos, trabajamos con el Instituto Mogas de San Pedro, trabajamos en conjunto con la red, produciendo un montón de audios. Y en cuanto a las temáticas que se tratan, son muy diversas. Muchas relacionadas con las áreas del conocimiento que trabajan en la escuela, y otras relacionadas con intereses propios de los chicos y las chicas. Nosotros, la radio es de ellos, digamos. Ellos han tomado la radio como un espacio físico, inclusive de ellos, un espacio de encuentro, un espacio de compartir. Y ellos elaboran sus guiones, sus programas, sus producciones, sus grabaciones, y las llevan adelante en la radio. En el caso de los más chiquitos, de primaria, trabajan con sus maestras y maestros, y nosotros vamos después con los equipos y con las cosas para grabar, y hacemos las grabaciones y después las ponemos en el aire. Pero hemos demostrado en la práctica la significancia enorme de la radio para la formación de los chicos, tanto en la cuestión académica como personas, ¿no? Como ciudadanos como ciudadanos del mundo, digamos. De hecho, hoy en día hay chicos y chicas que egresados de la escuela secundaria que están estudiando carreras relacionadas con la comunicación, que trabajaban en la radio y ahora están estudiando carreras relacionadas con la comunicación. Así que es amplio el ámbito que abarca la radio, ¿no? Más o menos por ahí. Muchas gracias, Horacio. A ver qué nos cuenta María, entonces. Sí, contarles que, bueno, por un lado, esto de la educación radiofónica o las escuelas radiofónicas, yo las resumiría como en dos líneas. Una que tiene que ver con la educación formal radiofónica, que sigue un currículum para la integración escolar, digamos, de aquellas personas jóvenes y adultas que no pudieron continuar por diversas situaciones. Y este sistema permite que puedan culminar su trayectoria educativa. ¿En qué consiste la mayoría de qué tienen en común todas estas radios que dan este acompañamiento educativo? Por un lado está el material escrito, un contenido que está aprobado por los ministerios de cada uno de los países. Un segundo elemento tiene que ver con el proceso de encuentro comunitario. Tiene diferentes nombres: centro comunitario de aprendizaje, escuela radiofónica, centro de encuentro, en fin, puede cambiar el nombre de acuerdo a los países, pero es el lugar donde se encuentran una vez a la semana, una vez cada 15 días, y ahora con la pandemia, pues se ha ido virtualizando estos encuentros por respecto al tema, a las medidas de confinamiento, ¿no? Y el tercer elemento tiene que ver con la clase radiofónica. Es decir, utilizar la programación radial, radiofónica, para dar contenidos explícitamente educativos que asume el currículum dentro de las competencias educativas que cada uno de los ministerios establece. Estos son como los tres elementos de todas las escuelas radiofónicas que se basan en un sistema, el sistema ECA, que además fue traído a América Latina por Radio Sutatensa en Colombia, ¿no? Digamos que es como la pionera a mediados del siglo pasado. Entonces, a raíz de eso han habido unas que otras variaciones, pero casi todas respetan esta dinámica. Más allá de la repetición o la memorística que se busca en, el sistema formal, la educación de personas jóvenes y adultas busca justamente una visión crítica. Entonces allí empata directamente con la educación popular y todas sus premisas, ¿no? Que sea más liberadora, que aún siendo los contenidos, pongo entre comillas, de competencias educativas, permitan realmente aprender a leer el mundo y la coyuntura. Y ahí conecto con la segunda línea de la educación radiofónica, que es la cuestión educativa en toda la programación. Y por eso la mayoría de las escuelas de América Latina radiofónicas ya no solamente tenían una clase formal diciendo buenas tardes, les invitamos a la clase de historia, vamos a entender por historia tal cosa, no en ese sentido clásico y tradicional de la educación transmisiva, y pasa entonces a hacer noticieros, y noticieros que empiezan a cuestionar en qué lugar del mundo estamos, cuál es la geopolítica, qué correlación de fuerzas hay, qué intereses hay. Entonces, después de los noticieros empiezan las campañas, entonces son muy recordadas las campañas del lugar que ocupa, por ejemplo, la colonización, cómo el lenguaje popular se apropia de una historia contada desde otros puntos de vista. Entonces, ya empieza la programación radiofónica a tomar otros formatos y empieza a asumir lo educativo como transversal. Entonces dice, el noticiero también educa, la radiorrevista también educa, la música que ponemos también educa, y cómo damos esta perspectiva educativa a todo lo que hacemos a través de la radio. Entonces, es un salto bien interesante, cualitativo, que dan la mayoría de las radios, sin abandonar esta cuestión de acompañamiento formal para la acreditación, que los ministerios, digamos, por muy educación liberadora que queramos, siempre se enmarcan como en determinados parámetros, ¿no? De acuerdo a los países. Pero digamos que esta sería la lectura que tenemos y la experiencia además que sigue siendo vigente. Importante decir que la mayoría de las radios educativas se encuentran en contextos rurales, en contextos campesinos, contextos indígenas, marginados urbanos, digamos, porque es justamente donde las políticas de Estado han desatendido la situación educativa. Entonces, surge más bien como una forma de ocupar aquello que ha estado al margen tradicionalmente. Una radio escolar, pues indudablemente su objetivo está apoyar en la educación formal a la población. Y las radios educativas pues tienen un programa más amplio, su programación es más amplia, tiene otros ejes, ¿verdad? Las radios educativas aquí en Guatemala, pues a través de las... de los programas damos participación a los colectivos, y puedo mencionar el caso de Radio Fejer. Radio Fejer tiene una parrilla programática de más de 10 horas, y pues lo que hacemos es darle participación a diferentes voces, darle participación a diferentes colectivos. Actualmente hay alrededor de 22 organizaciones sociales que están participando en la programación de Radio Fejer. Tenemos temas de niñez, juventud, mujer indígena, campesinos, comunidad LGTBI, y así pues es diversa la programación. Las radios educativas permiten eso, ser un instrumento para que las organizaciones, para que las personas puedan transmitir sus ideas, puedan ir educando y formando a la comunidad. Es importante mencionar que el objetivo de la radio como tal es generar también un pensamiento crítico y construir nuevas realidades y nuevas narrativas desde el enfoque de cada comunidad, sin perder nuestros principios, nuestros valores. Y eso pues nos hace diferentes a otras emisoras que su enfoque es comercial. Aquí en Guatemala existe un monopolio de radios que lo que ellos hacen es lucrar con la comunicación, lucrar y hacer ganancias a través de las emisoras. Nos venden pues publicidad y publicidad. No, las radios educativas ve al ser humano como un sujeto de derecho, un sujeto político de derecho, y que también genera ese pensamiento crítico en la población, genera un pensamiento crítico en la audiencia, y también permite pues una articulación muy cercana con la comunidad que permite que participen la población en la programación. Muchas gracias, Walter. Y justamente te queríamos preguntar un poquito con esto que nos contabas al final, ¿cómo es particularmente que se vinculan estos sujetos y sujetas con respecto a la programación de la radio, a la vida de la radio? Bueno, como lo mencionaba anteriormente, los sujetos de derechos se vinculan formalmente a través de la programación. Ellos toman la palabra en estas emisoras, hacen uso de la palabra a través de las ondas radioeléctricas de las emisoras. Es importante mencionar que las radios están en la comunidad y la comunidad participa en la estructura orgánica incluso de la comunidad. La comunidad tiene la conducción política, la conducción estratégica de cada emisora, y eso pues de cierta manera permite pues una participación real y efectiva de la radio. Es importante mencionar que muchas de las emisoras acá en Guatemala tienen un rol más allá de la comunicación. Muchas radios también buscan otras condiciones para la comunidad. Podemos mencionar el caso de algunas radios acá en Guatemala, donde las radios tienen una farmacia comunitaria, hay una emisora que tiene una clínica odontológica que la pone a la disposición de la comunidad. Hay otras emisoras que siguen fortaleciendo la educación formal a través de impartir clases con la juventud, con la niñez. Entonces eso indudablemente pues permite una articulación fuerte con la comunidad, y se gana la legitimidad del pueblo, esa legitimidad de la población maya, garífuna y xinca que viven aquí en Guatemala. Es importante mencionar que muchas de estas emisoras son y pertenecen a la comunidad, y la comunidad también busca los mecanismos para fortalecerla política y técnicamente. Son las únicas radios que usan el idioma también de la comunidad lingüística. Acá en Guatemala existe un monopolio, como lo mencionaba anteriormente, de los medios de comunicación. Y cuando uno enciende el televisor y se da cuenta de los canales nacionales de televisión abierta, y la programación es totalmente monolingüe, y se olvida de esa riqueza idiomática, esa riqueza cultural que hay en Guatemala. Entonces toda la información que se genera se hace desde el idioma castellano, y pues se olvida de esa población que no sabe el idioma castellano, y que su idioma pues es un idioma maya, o un idioma garífuna, o un idioma xinca. Entonces es importante pues mencionar que estas emisoras son las únicas que le dan una participación a los mayablantes y a las hermanas y hermanos xincas y garífunas. Y eso de cierta manera pues se reivindica el uso de nuestros idiomas mayas, garífunas y xincas acá en Guatemala. Gracias. Bueno, iba justamente a preguntar cómo se hacía. Ya María nos ha dado también, y Horacio nos han dado, un panorama sobre cómo se hace, porque claro, en la televisión uno ve al otro directamente, pero en la radio lo está escuchando, y entonces se me hacía difícil pensarlo, imaginarlo. Entonces, a raíz de que todo lo último que nos has estado contando, María, sobre dónde se ubican estas radios y qué es lo que van a defender, ¿no? A través de esta programación, de esta apuesta, de estos planes, de sus programas. ¿Cuáles son los países, los territorios donde más están difundidas estas radios, o donde tienen mayor presencia estas radios? Si hay alguna información para que sepamos. En Argentina también nos gustaría saber, bueno, tenemos las radios la red de radios escolares y comunitarias que nos mencionaba Horacio, pero en otras provincias quizás no conocemos tanto sobre esto. Y quizás desde ALER tienen esa información más fresca. Sí, bueno, podría decir en Guatemala, donde está el compañero de la Federación Guatemala. Malteca de Escuelas Radiofónicas, es justamente una de las redes nacionales que tiene educación radiofónica. República Dominicana sigue contando con escuelas radiofónicas. Venezuela, Colombia, Argentina, Bolivia. Además, en el caso de Bolivia, es una historia, bueno, todas las historias son muy importantes para entender el contexto, pero en el caso de Bolivia, además, por la antigüedad y por el origen minero de las radios educativas. Entonces, está ERBOL, que son las escuelas radiofónicas de Bolivia, y en Paraguay también tenemos radios educativas. A ver si no estoy mal, se me escapa algún país. Me parece que esos son los países hasta ahora. En Nicaragua me parece que también hay algunas experiencias, y ojalá, eso yo creo que es una tarea pendiente, sistematizar la vigencia del quehacer educativo de estas escuelas radiofónicas a la luz de la pandemia, ¿no? Porque entonces, como ya no nos podemos encontrar, la radio ha tomado no solamente un proceso de acompañamiento en las cuestiones de pandemia, sino también ha reforzado la escuela tradicional, las clases de niños y niñas que no pudieron ir a la escuela presencialmente. Entonces la maestra, el maestro se acercaban a la radio y decían: denme media hora para poder explicarle algo a los niños y a las niñas. Entonces ya no era solo jóvenes y adultos y personas adultas, sino también a niños y niñas. Y esa es una novedad muy reciente que tiene 15 meses a raíz de la pandemia. No sé si Horacio además también quiere compartir en el territorio argentino. Claro. Sí, está buenísimo. Yo suscribo muchas de las cosas que contaba María, como las particularidades de la radio educativa, que, como decía ella, traspasa la cuestión educativa, traspasa todas las actividades que se realizan en la radio. O sea, no son radios comerciales, digamos, si bien necesitan, como cualquier institución, un sostenimiento económico, no son radios que están pensadas para lo comercial, están pensadas para lo educativo. Yo creo que en Argentina, sin muchos datos, no hay una política o no una política constante respecto al sostenimiento de radios escolares, mucho menos en Misiones. Ahora por ahí, Misiones está llevando a cabo una política institucional estatal respecto a radios escolares, pero es muy nueva. Todos los esfuerzos han sido, como la red, por ejemplo, de grupos voluntarios que se juntan y se suman para sostener la radio, viendo la importancia que yo contaba hace un rato, ¿no? La importancia que tiene para la cuestión educativa en zonas rurales, como contaba María. Así que creo yo que faltaría en la Argentina una unificación de alguna manera del trabajo de las radios que se sostienen en sentido educativo en diferentes ámbitos, en diferentes lugares del país, ¿no? Disculpen, para hacer justicia, no puedo dejar de mencionar Ecuador. Eso también, además, o sea, las escuelas radiofónicas de Ecuador tienen un papel muy importante, porque fueron de las primeras que tuvieron programación bilingüe. Eso es un dato, disculpen mi descuido al mencionarlo anterior. Súper importante. También, Horacio, ¿también es bilingüe la radio ahí donde estás vos, estando tan cerquita de Brasil? Y ya vamos a un corte nuevamente después de esta... Sí, se puede decir que sí. Como yo dije hace un rato, el idioma traspasa, el portugués traspasa nuestro idioma acá, conformando un dialecto que lo decimos acá portuñol. No llegas, en realidad la lengua madre de los chicos es el portuñol. Los chicos llegan a la escuela hablando en portuñol, que es una mezcla entre el portugués y el español. Es mezclado el idioma. Nosotros, como radio educativa, por ahí yo siempre digo que nosotros nos preguntan, cuando desde los centros de información nos preguntan cómo combatimos eso, ¿no? En el concepto de combatir, medio extraño. Nosotros no combatimos nada, digamos. El objetivo de la radio no es combatir la cultura de los chicos. Los chicos tienen el portugués como materia en la escuela y aprenden el portugués, aprenden obviamente el español también, y hacen programas también en portugués en la radio. Así que sí, la cuestión idiomática traspasa todo el trabajo en la radio. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer un breve corte y estamos muy bien informándonos de todo esto, que es un mundo bastante desconocido para muchas y muchos. Y vamos a escuchar a Jacaré Manso con la canción Como la Luz. que vino desde el horizonte como la luz, como la luz. Yeah, yeah. Voy a mirar, voy a mirar. Yeah, yeah, yeah. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se va? Ah, ah. El viejo día que vino desde el horizonte. Se refleja el sol en el agua, se prepara un té, una guañada en agua. Me pareció escuchar el sonido del viento, un rayo luz azul que me da movimiento. Oh, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ya se prendió el motor del nuevo futuro, si todo sigue igual. No te quedes sentado, mudo duro, hay mucho por hacer. Ya rodó la pelota. Apurar. Te puedes ir, no dejes nada alrededor. Radio Semilla, FM 106.5. Y seguimos aquí en Radio Semilla, FM 106.5, en Como el Amor y el Invento. Estamos charlando justamente en la radio, acerca de la radio, acerca de radios educativas. Ya fuimos conociendo un poquito la historia y los lugares de pertenencia y el recorrido de nuestros invitados, y ya en el bloque pasado María nos contaba, ya tiraba ahí algunas puntitas con respecto a qué pasó con el año pasado, ¿no? Con el contexto de la pandemia, del aislamiento social, de los protocolos, etcétera, cómo algunos canales de comunicación, de se vieron también afectados o tuvieron que revisar algunas cuestiones o adquirieron otro tipo de relevancia, ¿no? Entonces queríamos preguntarle, porque por ejemplo, nosotros acá en el programa también el año pasado tuvimos que dejar el estudio físico y pasar a la virtualidad, digamos, encontrarle una vuelta a cómo producir nuestro programa porque no nos podíamos encontrar. Y fue todo un aprendizaje que nos llevó bastante tiempo de prueba y error, pero bueno, ahí seguimos andando. Queríamos preguntarle a ustedes si en este contexto de justamente de no poder encontrarse, de no poder estar en un mismo ámbito cerrado como es justamente el de la radio, ¿no? Aislado, acustizado, sin ventanas, si hubo inconvenientes para transmitir, si hubo que repensar el formato de los programas, ¿qué dificultades, ¿no?, encontraron? También en aspectos técnicos, si es que hubo, y a nivel comunitario, ¿qué pasó con esa interacción? Y si también la participación y la audiencia del programa, de los programas o de las radios ha aumentado, ¿no? Pensando que también capaz que mucha gente tuvo que estar más tiempo dentro de su casa. Respecto a nuestra radio, la radio escolar Séptima Estrella, nosotros a principio del año pasado comenzamos las clases como todos los años, y en la primera semana, como todos sabemos, se dio la suspensión absoluta de clases. No estábamos preparados para nada, digamos. No estábamos preparados para la cuestión de la suspensión, pensamos que era poquito tiempo, no estábamos preparados para seguir trabajando en la radio. Hay que decir que la radio escolar es un constante recomenzar todos los años, porque los chicos que tienen más experiencia y que están más capacitados para trabajar en la radio son generalmente los chicos de cuarto y quinto, los que se van. Y todos los años es un recomenzar con los chicos de primero y segundo. Habíamos comenzado a trabajar, era un año que era importante, estábamos hablando del encuentro, noveno encuentro de la red, de los 100 años de la radiofonía argentina, teníamos muchos proyectos, y bueno, se dio esto de la suspensión. Nosotros, debo decir, al primer momento tuvimos un bajón y no sabíamos cómo actuar, digamos, no sabíamos qué hacer. Siete Estrellas, como dije, está lejos de la zona urbana, no había buena conexión a internet, no hay todavía buena conexión a internet, no podíamos juntarnos, como dijiste vos. Y al igual que ustedes también, hemos, en todo el año anterior, cuando pudimos reorganizarnos, hemos aprendido muchísimo respecto a toda la cuestión de comunicación a través de redes, a través de plataformas y todo lo demás. Y tanto así que en pocos meses logramos reinventarnos, de alguna manera. Con los chicos con los que podíamos conectarnos vía Zoom o vía alguna plataforma, empezamos a idear programas desde las casas, digamos. Algunos chicos, niños específicamente de la zona ya, seguían haciendo sus programas en el estudio, que se podían juntar poquitos chicos y hacerlo. O sea que sí, fue un conocimiento frenético. Aprendimos, por ejemplo, a hacer transmisiones desde acá, de la zona urbana de San Pedro, la radio allá, para hacer programas en vivo. Compramos nuevos equipos para salir desde exteriores. Sumamos trabajo en conjunto con otras instituciones para poder seguir trabajando, como por ejemplo la Biblioteca Popular Time Morgenstern de San Pedro. O sea, fue un año que, si bien ha cambiado mucho la forma de trabajo, logramos adaptarnos, digamos, y creo que fue positivo en ese sentido. Y si pensamos en qué sucedió con la radio en ese momento, por ahí nosotros hablamos de unos cuantos ejes, 4 o 5 ejes. La radio siempre en todo ámbito, tanto en la pandemia como antes, es un nexo fundamental entre la escuela, la familia y la comunidad. Y eso se fortaleció, digamos, en la cuestión de la pandemia, con el aislamiento. La radio se volvió un nexo fundamental comunicativo para toda la comunidad en esa región. Seguimos trabajando con las asociaciones civiles, con bibliotecas, centros culturales, cooperativas de la región, y la gente básicamente se informaba mediante la radio, digamos. Después, la cantidad de campañas de información que se hicieron en ese momento también fueron fundamentales. Todos estamos aprendiendo acerca del COVID y acá un problema sigue siendo el dengue. Así que se hicieron un montón de campañas de información relacionadas con eso, en voces de chicos y chicas de toda la provincia. Derechos de las personas, prevención de violencia de género. Una cuestión acá, creo que en todos los lugares, fue la cuestión, la prevención de abuso sexual en la infancia, en las cuestiones de aislamiento. también se hicieron un montón de spots relacionados con eso y números de teléfonos y lugares para poder comunicarse. El grooming también fue una cuestión que estalló y también hicimos muchas campañas de información relacionadas con eso. Las fake news, los engaños a través de redes. Hubo muchos engaños a personas mayores especialmente. También se hicieron muchas campañas relacionadas con eso, derechos de niñas y niños, lenguaje adecuado en temas de discapacidad. O sea, se hicieron un montón de campañas de información. Desde otro lado también la radio se convirtió en un aula, más que nunca, ¿no? En el sentido más tradicional, yo escuchaba a María por ahí contando la experiencia, en el caso de portugués, por ejemplo, los profes diagramaron clases de portugués con grupos desde la radio. Los chicos se conectaban desde sus casas y los profes desde la radio y mediante un grupo de WhatsApp iban interactuando por la FM y también por el grupo. Estuvo genial. Después, el trabajo en red también se fortaleció. Nosotros, la red RECOM, el trabajo más resonante o la acción más resonante que tiene es el encuentro provincial de radios escolares que se hace una vez por año en diferentes lugares de la provincia. Y nuclea generalmente a cientos de chicos y chicas radialistas de toda la provincia, que se encuentran, se juntan, intercambian experiencias, juegan, aprenden. Y obviamente en la situación de aislamiento no se pudo dar el encuentro, pero desde el estudio de Séptima Estrella se hizo un encuentro virtual de radios escolares, donde nos comunicamos con un montón de chicos y chicas de la provincia, y muchas personalidades de la radio también charlaron con nosotros, vía Zoom, como estamos haciendo ahora, contando la experiencia. De hecho, hablamos con José Ignacio López Vigil, por ejemplo, un referente importante de las radios comunitarias de Latinoamérica, que fue una experiencia muy linda, y hablamos con otro montón de gentes. Así que, bueno, después de ese bajón inicial, logramos por ahí levantarnos y aprovechar esta situación. Buenísimo. Bueno, contarles que lo que hemos logrado percibir de las radios, de los encuentros que hemos tenido, ha sido, por un lado, un papel muy importante en el tema de la denuncia, sobre todo en este tema de denuncias de cómo estaba el sistema de salud en los países, el tema de las vacunaciones, el tema de la corrupción vinculada a las vacunaciones, o sea, toda esta situación de privatización que ha estado ahondándose en el sistema de salud, y que a través de las radios educativas consideraba que era de lo que había que hablar. Eso era una cosa absolutamente de agenda, digamos, ¿no? De plano. Un segundo aspecto me parece muy importante, que es el del acompañamiento, y yo creo que en eso la radio le gana a la televisión, incluso a las redes sociales, en el tema de sentirse cercano, de que la radio está muy cerquita de ti, está ahí al oído, ¿no? Entonces ha sido la forma también de acompañar muchos procesos de duelo, porque, bueno, sabemos lo que la pandemia nos trajo y tuvo muchas ausencias físicas en las familias de la región. Entonces, ¿cómo llevar este proceso de duelo, este proceso de despedida de personas que iban al hospital y que ya a lo mejor por su condición ya no volvían, por su condición de salud? Entonces, este proceso de acompañamiento psicológico y emocional también ha sido muy importante. Entonces, hubo muchos programas con invitaciones de acompañamiento psicoemocional, ¿no? Con personas especialistas. En muchos países se abrió estos consultorios incluso, ¿no? Para dialogar sobre esta situación. Una tercera tiene que ver con los contenidos propiamente educativos. Entonces, era un poco recordando lo que decía en uno de los bloques anteriores, de cómo, ya que tenemos a los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes en las casas, ¿cómo hacemos para que no pierdan la trayectoria educativa, ¿no? Entonces, ahí hubo diferentes estrategias, cosas muy hermosas, muy creativas de docentes, que con muy poca experiencia, que incluso en ese proceso de aprendizaje, como decía Horacio, en el que todas las personas estamos aprendiendo al mismo tiempo las nuevas estrategias didácticas a través de las tecnologías, como la radio también se potenciaba con eso. Y un cuarto aspecto que no quiero dejar de mencionar, además por el honor que merece en la agenda, es esto del proyecto político comunicativo, ¿no? Y esto también tiene que ver, lo sabemos desde la educación, del proyecto político educativo. Entonces lo traemos también a la radio. Entonces, si decimos que la comunicación es un derecho, todo lo que hacemos también es política. Todo lo que hacemos en la radio también es política. Entonces, allí decir la propia palabra desde los sujetos y las sujetas, que era algo que comentaba Alba también al inicio, es muy importante. Entonces, era, señora, cuénteme cómo está la situación en su casa, ¿no? Y también estos procesos de violencia de género, cómo se acompañaban desde las experiencias de la radio. Creo que la radio estaba haciendo como una transición un poco lenta, cuando decíamos antes de la pandemia de redes sociales, ¿no? Entonces decíamos, la radio también se ve, porque ya había muchas radios que estaban experimentando poner la camarita, transmitirse, no voy a decirlo, las aplicaciones que hay porque son privativas, pero todos y todas las conocemos, ¿verdad? Que empezaron a hacer transmisiones en línea. Entonces ponían la camarita dentro del estudio y ahí se veían quienes interactuaban dentro del estudio. Y eso es lo que decíamos, bueno, estamos en redes sociales, ¿verdad? Pero llegó la pandemia y ya nos tocó a los empujones entrar a esta realidad, no solo para que la audiencia y el público viera lo que se hace en la radio, sino la propia producción remota. Entonces, como también dice Horacio, lo comparto con él, todos y todas aprendimos a hacer entrevistas, otras por otras plataformas, cómo grabar, cómo procesar, a veces hasta con el propio teléfono, ¿no? Entonces, eso dispara esto de la producción de contenidos 2.0 que decíamos. Ahora cualquiera puede ser corresponsal. Ahora cualquiera puede pasar una producción porque tenemos aparatitos. Pero al mismo tiempo tenemos que seguir denunciando que hay una brecha digital que está dejando a gran cantidad de la población por fuera. Entonces, al mismo tiempo que decimos hay un empuje por las tecnologías, no perder de vista que también la radio está llegando y una vigencia renovada en este tiempo es justamente porque llega donde el Internet no llega. Y eso es porque las políticas de Estado no han garantizado que el Internet efectivamente sea para todas las personas y sin ningún tipo de discriminación y exclusión. Y recordar, por ejemplo, el programa infantil de Radio Ceibo en República Dominicana, tiene 20 años ese programa. Han pasado, ¿cuánto? 5 generaciones a través de ese programa. Ya los niños y niñas que empezaron a hacer ese programa hace 20 años, incluso muchas se han incorporado como corresponsales. Entonces, esa es la demostración de que la radio puede entrar en las casas y de hecho dialoga con la realidad de la calle, porque es mucho más cercana y tiene una nueva vigencia ahora que la pandemia nos ha exigido en el contexto. Bueno, en este contexto de la pandemia del COVID-19, pues sí, tuvimos que generar nuestros protocolos para poder garantizar la salud y la integridad de las personas que participaban en la radio. Es importante mencionar que en este tiempo de pandemia la radio jugó un rol protagónico en las comunidades, orientando a la población, incluso traduciendo a los idiomas nacionales algunas disposiciones del gobierno central. Lamentablemente el gobierno central solo pensó en la población urbana y cuando emitían disposiciones gubernamentales lo hacía solo en el castellano y se olvidaba de toda esa población de Guatemala, esa población que su único idioma es el idioma castellano. Entonces las emisoras y FEGER lo que hicimos fue una estrategia de poder traducir toda esa información. Hicimos también una alianza con la Cruz Roja Guatemalteca, una alianza con el Ministerio de Salud para poder traducir todas esas medidas sanitarias en los diferentes idiomas y así evitar que la población pudiera salir perjudicada por el COVID. Es interesante mencionar que también en esta pandemia, pues el confinamiento que hubo, muchas de las emisoras también estuvieron transmitiendo clases a través de las emisoras, y eso pues también fue una alianza con el Ministerio de Educación que permitió pues apoyar a la población, esa población que no podía recibir clases a través de la web. En nuestras comunidades, muchas de nuestras comunidades no hay internet, entonces la radio en ese sentido pues jugó un papel importante, ¿verdad?, con la población para orientar, para educar y para informar de las disposiciones generales Incluso se hizo un trabajo fuerte con muchas organizaciones de acá de Guatemala para poder generar recetas milenarias, le llamamos nosotros, desde el conocimiento de la medicina ancestral. Se hizo recetas, se estuvo compartiendo muchas recetas en la población para poder protegerse y evitar el COVID-19. Entonces, en el tiempo de pandemia, pues nos ayudó bastante, ¿verdad? Las emisoras, y sobre todo para salvar vidas, para cambiar algunas realidades también que muchas veces el gobierno central se olvida de esa población, se olvida de nuestros hermanos y hermanas que históricamente han sido excluidos y que lamentablemente para ellos el Estado no existe porque siempre les da la espalda a la población. Eso pues nos llena de alegría mencionar, ¿verdad? Que durante la pandemia a muchos comunicadores sí se nos hizo muy difícil, sobre todo por los toques de queda que le llaman aquí en Guatemala, donde había un horario donde no podía transitarse, pero a través de las emisoras se fue siempre orientando a la población. Bueno, vamos a aprovechar para hacer un pequeño corte y ya estamos de vuelta para ir empezando a encontrar el final de esta linda entrevista. Ya volvemos. ¿Qué somos las radios de escolares? Radios escolares somos espacios de encuentro, lugares de integración, rincones para expresar palabras y sentimientos. Somos lugares de llanto porque un niño dijo lo que a otro le tocaba. Somos ideas compartidas, lugares de espontaneidad y planificación. Somos herramientas didácticas para fijar contenido y para asumir compromisos tomados. Y somos a veces compromisos rotos. Las radios escolares somos personas que queremos hacer algo más que ir a la escuela. Somos lugares para escuchar música, para encontrar amigos y perder vergüenzas. Somos tiempo extra en el trabajo, somos risa extra en el recuerdo. La radio escolar es ese vecino que se acercó cuando escuchó que a un niño se le rompió la zapatilla yendo a la escuela. Esa caja de mercadería que juntamos en una colecta. Esa campaña para aprender a cuidarnos en comunidad. Somos espacios para pensar, para hablar, para decir. Para tomar la palabra y levantar la autoestima. Las radios escolares somos espacios para conocernos, lugares para escucharnos. Somos barcos para romper el hielo y navegar por infinitos mares posibles. Conociendo mundos imaginarios y reales. Mundos contados por esos niños callados que frente al micrófono no paran de hablar. Las radios escolares somos de todos y no somos de nadie. Porque las radios escolares somos espacios de libertad. Somos RERECOM, Red de Radios Escolares y Comunitarias de Misiones. Recuperando experiencias colectivas de transformación popular. Todos tenemos algo que decir y todos tenemos derecho a hacernos oír. Bueno, ay, nos quedamos con un montón de, como siempre, en la cabeza dando vueltas un montón de preguntas, pero como estamos en la radio y tenemos un tiempo, entramos en este último bloque, que no nos gustaría que sea el último, sino que sea, se abra para futuras charlas y conversaciones que tengamos. Y les quería preguntar entonces, a partir de lo que dijeron, de este contexto, de la pandemia y todo lo que se pudo aprender y que necesariamente aprendimos, ¿qué desafíos y nuevas propuestas o nuevas apuestas se presentan en ustedes desde las radios, desde las radios educativas y desde las escuelas, desde las radios escolares, para este presente y futuro tan, tan incierto también, ¿no? De alguna manera, pero ¿qué desafíos encuentran? ¿Qué nuevas propuestas han ido pensando a lo largo de este tiempo? Que seguramente una idea trae otra y así sucesivamente, como nos pasa en general. Sí, por ahí retomando un poquito tanto lo que preguntabas como lo que charlaba anteriormente, el año anterior con la pandemia y suspensión de clases y este año también nos hemos dado cuenta más todavía de la importancia de la radio y de eso que decía María también, de la importancia respecto a la llegada de la radio escolar, ¿no? Yo siempre digo que la radio es el medio más democrático que existe porque llega con poco a regiones en donde otros medios no llegan. El año pasado por ahí el Estado propuso educación virtual y educación vía plataformas o lo que sea, cuando los chicos ni siquiera tienen luz en la casa, algunos, y agua, digamos. Entonces era bien complicado. Y la radio sí es un medio que puede llegar con poco a la casa de los chicos. Entonces, de alguna manera llegábamos a la casa de los chicos y a la familia de los chicos y las chicas con la radio. En cuanto a desafíos, son muchos. La pandemia, la suspensión de clases el año pasado dejó a las escuelas, creo que de todo el país, y mucho más a las escuelas de las zonas rurales, muy, muy lastimadas. Tenemos un porcentaje muy alto, mucho más alto que los años anteriores, de deserción escolar, de muchos chicos que han dejado la escuela y que está siendo difícil poder revincularlos. Y un desafío de la radio y de toda la institución es lograr que suceda esa revinculación con los chicos y las chicas. También, teniendo en cuenta que el año pasado esos chicos que no tuvieron conectividad, en muchos casos pudieron acceder solamente a través de la radio, y muchos de ellos ni siquiera a través de la radio, a la formación, a la educación. También el desafío de la radio y de la escuela en general es de alguna manera, no sé cómo decirlo, no es nivelar la palabra, pero por lo menos insertarlos de una manera adecuada al trabajo en la escuela y en la radio, ¿no? Creo que la radio es una herramienta fundamental y está demostrando en ese sentido. Y en el sentido del trabajo en la radio, también fortalecer todo eso que he dicho hace un rato, el tema del nexo entre la escuela, la familia y la comunidad, el trabajo en red, el trabajo con otras instituciones, con otras escuelas. Y una cosa importante es decir que estamos organizando también el décimo encuentro de la red de radios escolares y comunitarias de Misiones, que este año se va a hacer presencial. Es un desafío porque sabemos que todavía estamos en una situación delicada con respecto a la pandemia, pero el encuentro va a ser presencial. Capaz que tengamos menos chicos y chicas que los años anteriores, o sea, convoquemos a menos gente. Años anteriores hablábamos de más de 300 chicos y chicas radialistas de toda la provincia que se juntaban. Probablemente este año no van a ser tantos, pero nos vamos a juntar, nos vamos a encontrar. Es un desafío importante y lo estamos craneando, digamos. Se va a hacer en la localidad Apóstoles, acá en Misiones, y va a ser, a ver, ya les digo la fecha, que el mes que viene va a ser el 15 y el 16, el viernes 15 y sábado 16 de octubre en un colegio de Apóstoles. Así que estamos contentos por eso. Nosotros pensamos que el encuentro es fundamental para el trabajo en la radio, porque si bien nosotros como adultos nos cansamos un montón los días de encuentro, son 2 días frenéticos de encuentro, los chicos vienen con toda la energía y con mucho entusiasmo después del encuentro, y eso está buenísimo, y les dura generalmente un año todo el entusiasmo para seguir trabajando. Eso el año pasado no sucedió, por ahí el año pasado estuvo bueno porque hablamos con un montón de gente, pero fue un encuentro más para nosotros los grandes, digamos, donde aprendimos un montón, y si bien contamos con las voces de cientos de chicos y chicas, el encuentro por ahí lo trabajamos nosotros y hablamos con gente que nos ayudó mucho a nosotros, ¿no? Y bueno, en eso estamos, armando eso. Justamente hoy tenemos una reunión con la red de nuevo, así que estamos pensando eso y esperamos que los chicos y los profes se sumen para compartir con nosotros en Apóstoles esos días de encuentro. Ese es nuestro desafío más próximo y a mí me pone muy feliz poder encontrarnos. Y gracias. Enorme desafío, ¿no? Tremendo. Terrible. Gran desafío, sí. Y bueno, yo creo que es tan difícil poder decir en poquito tiempo. Yo creo que un desafío que sigue vigente y que además ha sido el desafío de muchos años y muchas décadas es cómo hacer esta construcción de narrativas que exige este contexto. Ahora lo tenemos claro porque, bueno, porque hay dispositivos, porque hay plataformas, entonces vemos algunas aplicaciones, entonces donde los y las jóvenes bailan, dicen cosas. Entonces, ¿cómo hacer que la radio también tenga, rompa con esa estética de las que sabemos, ¿no? De la comunicación popular clásica también, y a lo mejor le toca removerse y ver qué narrativas, qué disputas de sentidos también van por lo estético, además de los contenidos, ¿no? Entonces, quizás nos estamos anquilosando un poco en esa radio más seria, ¿no? A lo mejor peco de generalizar, pero a lo mejor nos toca movernos un poquito en ese sentido, ¿no? Y hacer con estas narrativas igual la disputa política del mundo que queremos, pero desde otra lógica de códigos más juveniles que quizás se están quedando al margen en nuestras programaciones, en líneas generales. Y un segundo desafío muy importante, y lo digo hasta con mucho pesar, es el tema de la sostenibilidad. La mayoría de las radios educativas se encuentran en un momento bastante crítico. No sé si en el caso de Horacio también comparte esta lectura, pero son radios que se hacen con mucho voluntariado, con el tiempo, el hombro de la gente, con el cuerpo, la cuerpa de la gente, con esfuerzos comunitarios, y a veces hay proyectos intermedios, que si comedores populares que ayudan a la radio, que si hacemos un festival para sostener la radio, o hacemos rifas, o hacemos, bueno, cantidad de experiencias que hay en el continente para poder sostener la radio, pero tenemos que garantizar que los estados puedan efectivamente dar políticas públicas para la atención de las radios educativas, porque también son derechos, ¿no? Y se está quedando muy al margen, no solo lo digo por los países del sur, sino esto es algo compartido en toda la Piayala. Entonces, en muchos casos entras a las radios y son 3-4 personas las que están bancándose una programación de 24/7. Y eso tiene muchísimo esfuerzo, y entonces vemos que a lo mejor también a mediano plazo tengamos una crisis que muchas radios no puedan sostener su programación. Y bueno, perder las radios comunitarias y populares es perder también una ventana de la democracia. Y creo que allí es donde radica, bueno, este esfuerzo común para que no lo dejemos perder, ¿no? Muchísimas gracias. Horacio, creo que quería... Han estado. Perdón, había pedido la palabra. No, como justo había levantado antes. Sí, un ratito nomás que... Justamente con lo que decía María, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía ella. Un desafío importante es lograr la sostenibilidad de las radios. Acá también sucede lo mismo. Me hizo acordarle el año pasado en el encuentro virtual de radios escolares, cuando hablábamos con José Ignacio López Vigil, él decía algo muy parecido, y él lo decía con su forma inclusive cómica, que él decía algo así como, el trabajo voluntario es revolucionario, es romántico y todo lo demás, pero suele ser temporal, digamos. Entonces, él decía, el voluntario se casa o se va y el proyecto se cae. Y eso no puede suceder. El proyecto no puede ser, no puede estar pendiente de una o dos o tres personas por su trabajo voluntario. Debe ser un trabajo más serio, no más serio, sino que el Estado logre una política que... para sostener el trabajo de las radios escolares y comunitarias en todo el país. Con la red venimos luchando por eso desde hace ya 10 años. En algunos momentos hemos tenido algunas promesas que parecían que iban a avanzar, que después no surgieron. En la actualidad, en la provincia de Misiones hay una política de un programa que también es temporal respecto a apoyo a algunas radios escolares, pero no es suficiente. Así que sí, creo que en toda América y en Argentina y en Misiones también estamos luchando porque haya una política de Estado seria para sostener el trabajo de las radios escolares y comunitarias. Sí, de hecho, pues uno pensara muchas veces de que la radio, con este boom del internet, que la radio pierde vigencia, y no, pues la radio sigue teniendo pues mucha participación, mucha aceptación también en las comunidades. Hemos buscado nosotros el mecanismo de buscar un equilibrio entre el internet, y podemos decir también de que las emisoras ahora tienen su propia aplicación para teléfonos Android. Entonces la población puede escucharnos a través de los teléfonos, ¿verdad?, en cualquier parte del mundo, y eso pues permite generar más incidencia, generar más contenido y sobre todo pues llegarle a más público. Indudablemente pues eso nos permite decir que sí, siguen creciendo, que seguiremos usando también las plataformas sociales para poder llevar información, educación, entretenimiento. Solo en estos últimos días en la página de Facebook de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas tuvo un incremento de seguidores, estamos llegando casi a 80 mil seguidores, y eso de cierta manera es un indicador del trabajo, del avance, de que estamos teniendo, y eso pues nos motiva a generar nuevos desafíos, y uno de los grandes desafíos es mantenernos, mantener de pie, mantener a la radio en la comunidad. Sabemos de que se necesitan recursos económicos, financieros, para mantener una emisora. A pesar de todas estas limitaciones, seguimos generando estrategias para poder garantizar la vida útil de las emisoras. Desde FEGER, pues, uno de los logros que tuvimos en estos días fue comprar un transmisor, ¿verdad?, para cada emisora. Y con eso garantizar la señal de cada emisora y que la población pueda estar siempre informada y educada. Eso pues nos permite ir soñando también, ¿verdad?, y seguir construyendo nuevas realidades, como lo decía, pero sobre todo soñando con una Guatemala diferente, una Guatemala donde todos nuestros hermanos y hermanas podamos ser sujetos de derecho, una Guatemala donde tengamos incluso un gobierno que represente esa realidad, una realidad que lamentablemente el gobierno y los gobiernos que han estado nunca han trabajado para esa población maya, esa población garífuna y mestiza. Seguimos articulando con otras organizaciones y esperamos algún día también contar con un Estado plurinacional, un Estado que nos represente. Y otro de los grandes desafíos es seguir democratizando el espectro radioeléctrico aquí en Guatemala. Lamentablemente, cada día los gobiernos neoliberales no permiten que tengamos acceso a los medios de comunicación. Eso pues ha sido una limitante, pues nosotros creemos que podemos seguir fortaleciendo y sobre todo seguir planteando estrategias para que la población indígena y campesina tenga acceso a los medios de comunicación. Eso ha sido pues una asignatura pendiente aquí en Guatemala. Yo creo que también pasa en todo el continente, ¿verdad?, que estos monopolios, este poder económico acapara todos los medios de comunicación y se olvida de la población más excluida. Y un mensaje que ahora que sí ya vamos cerrando esta bonita entrevista, que nos deja con más preguntas y más curiosidades, pero un mensaje que quieran ustedes transmitir a esos educadores y educadoras que nos escuchan con respecto a, bueno, a sus posibilidades, a estos desafíos, ¿no?, de poner a la radio ahí en un lugar para tener en cuenta, ¿no?, en el quehacer de la práctica, de las prácticas educativas, de las prácticas comunitarias también, quienes no lo están haciendo, ¿no? ¿Algún mensaje, alguna recomendación, una sugerencia que quieran decir así como final ahora? Y para terminar, quiero agradecerles bastante el espacio, agradecerles también por permitirme usar la palabra y sobre todo para compartirles a ustedes este trabajo que estamos haciendo. Me despido y voy a hacer uso de mi idioma materno para despedirme. Muchas gracias y nos despedimos. Yo creo que la educación es una herramienta revolucionaria que tiene el potencial de cambiar el mundo, ¿no? Y la radio en la escuela es una herramienta que colabora enormemente para eso. Nosotros lo descubrimos, como dije, en la práctica. Entonces, bueno, creo que el mensaje sería ese, no perder el entusiasmo. A veces por ahí tenemos un montón de problemas e inconvenientes que parece que van a hacer que nosotros no podamos seguir con el proyecto y con nuestra actividad. Pero bueno, pensar en avanzar, pensar en seguir, todo el entusiasmo para no abandonar y para mantener la esperanza. Creo que por ahí va. Y bueno, yo me gusta mucho esto del esperanzar, que además es muy freiriano, ¿no? Que dice Horacio, creo que es el sentido del mundo que queremos, ¿no? Contra esa estrategia del desencanto. Dice, no, ya no se puede cambiar, esto es un sistema demasiado pesado, muy fuerte. Es una cabeza que si la cortas del capitalismo salen mil cabezas más. Bueno, la esperanza, ¿no? Ese derecho al delirio que dice Galeano, que nos dice, bueno, de estas locuras también salen cosas, ¿no? Y salen cosas que pintan el mundo nuevo. Esta convergencia de educación y comunicación, quizás ya esas disciplinas no son tan estancas, ¿no? Ya se van cruzando cada vez más. Y el poder creador que tiene es, creo que, lo que nos entusiasma a quienes vamos poniendo un granito de arena. Ojalá seamos muchos granitos y como decía una lideresa ecuatoriana, pues en tanto que seamos mazorca, no podrán rompernos. Entonces, sigamos haciendo red. La verdad que súper agradecidas nosotros por todo esto que nos han enseñado hoy. Ya sé, Gonza, si quieres agregar algo, pero yo la verdad me siento muy complacida de que hayan estado acompañándonos en este programa, como El Amor y el Invento. No, bueno, también agradecerles de parte de todo el equipo, la verdad que hermosa compartida, además muy nutritiva también, porque bueno, de este lado también estamos haciendo radio, no será una radio escolar, pero casi todas las cosas que nos han compartido nos ayudan, nos sirven, nos ponen a pensar, nos interpelan. Y es importante, así que muchísimas gracias por haber aceptado estar acá un rato, compartir sus experiencias, traer un poco de esta esperanza con la que nos dejaron ahora al final, que es creo lo más importante, y esta convicción de hacer red, de juntarse y de pensarse siempre, ¿no?, en colectivo y proponer en conjunto, que siempre nos parece que es por donde hay que enfrentar justamente y soñar hacia adelante. Así que de vuelta, muchísimas gracias por haber estado acá. Vamos a ir al último corte de este programa y ya prontito estamos de vuelta. Y vamos a escuchar a Muerdo con su versión de Yo pisaré las calles nuevamente. Pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada. Me detendré a llorar por los ausentes. Yo saldré de los bosques y los lagos. Y saldré del desierto calcinante y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Canto será el canto del suelo. sesgada en la moneda. Me dirijo a la juventud, me dirijo a la juventud. Aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Digo que tengo la certeza, que tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser sellada. No podrá ser sellada definitivamente. La historia es nuestra. Un programa? Contáctate con nosotros. Ponele me gusta a nuestra página de Facebook, es Radio Semilla. Estamos haciendo comunicación popular desde IMPA, que era 104290. Cuarto piso, a la izquierda. Estamos en Como el amor y el invento. Y llegamos así al final de otro programa más de Como el amor y el invento. Y se trató de la radio justamente hace unos días, al final de agosto. El 27 de agosto fue el Día Nacional de la Radio, que Argentina tiene su propio día, no es el mismo día que en el resto del mundo, porque es otra cosa la que se considera en el mundo como la primera transmisión, pero para Argentina fue un día importante, ese día de agosto de 1920, porque lo que se transmitió fue para bastante distancia, digamos, esa prueba que se hizo de poder transmitir a través del continente, y también porque fue una transmisión con contenido cultural. Música, y esa fue una cosa espectacular para el momento, la posibilidad de escuchar música que no proviniera de una fuente en vivo, digamos, con la presencia en vivo, y eso nos remite a lo que estamos viviendo ahora, esta dicotomía entre lo presencial y lo virtual, decimos ahora, pero hay un asunto de distancia y de un medio que canaliza el mensaje en términos de comunicación, pero que podría tratarse de eso, de un contenido cultural, un contenido educativo. Y nuestros invitados nos contaron un poco eso, cómo la radio tiene la posibilidad de llegar a lugares que de otra manera estarían un poco más desconectados, sobre todo en el caso de Guatemala, que a FEJER pertenecen muchas radios comunitarias, que entonces tienen producción literalmente local, están ahí adentro de las comunidades y desde ahí se transmite y desde ahí se produce lo que se quiere transmitir. Y también para el caso de la radio en Misiones, ¿no? Que también es un asunto de la esquinita pegada a Brasil, a donde no llega ni siquiera la telefonía, pero sí se puede trabajar desde la radio y con la radio. Creo que eso, ese poder, digamos, además de lo que nos dan nuestros dispositivos, el poder escuchar radio individualmente, ya sea en una radio a pilas o desde el celular, que significa que no necesitamos estar agrupados para disfrutar de lo que querramos escuchar o aprovecharlo, sino que podemos tomarnos el tiempito de hacerlo un poco como en una relación de dos entre la radio y quien escucha. Y esa sensación de cercanía creo que es importante a la hora de la educación de compartir en una situación en la que lo que se busca es un fin educativo. Creo que es importante también rescatar el asunto de las redes, que son redes nacionales o que son redes regionales o continentales, y eso es también una de las posibilidades de la radio, mucho antes que esta sensación que tenemos que la red es internet, ¿no? Una red mundial, cuando en realidad la radio tiene más tiempo de haber logrado eso y de seguirlo sosteniendo. Ahora con el Día Nacional de la Radio, un poco esta discusión de si la radio va a sobrevivir a internet. Muchas veces se ha dicho que algunos medios van a morir cuando aparece algo nuevo, ¿no? Como que la televisión va a matar a la radio y la radio sigue ahí, y como que internet va a matar a la televisión y la televisión sigue ahí, y bueno, mientras esté, y yo creo que va a seguir estando durante mucho tiempo, es hermoso como medio para aprovechar. Creo que tal vez no entramos mucho en detalle en las entrevistas, pero sí el poder, como ida y vuelta, ¿no? De la producción desde lo educativo o quien recibe educación desde la radio, como en esos dos sentidos puede funcionar la radio y es genial. No sé ustedes qué reflexiones tienen después de esta entrevista. Sí, a mí, bueno, me quedaron un montón de cositas también. Está buenísimo todo esto que compartiste, Luna. Sí, también el tema de cómo la radio persiste me parece muy, muy lindo y hasta un poco romántico también. Me parece que está genial. Me parece que también desde las grandes ciudades eso también, se tiene una mirada diferente, ¿no? Con respecto a este medio. Y esta posibilidad que tiene de comunicar de manera mucho más fácil o asequible o mucho menos complicada para ciertas zonas es súper importante. Yo, bueno, me pareció muy, varias cosas, ¿no? Muy, muy lindas. Me pareció que estuvo muy bueno cuando también se nombró el acompañamiento justamente que se pudo dar en la comunidad con respecto a la pandemia y también a estos casos de seguridad. Bueno, seguridad no, pero de como acompañar a ciertos procesos que se empezaron a dar en redes, como grooming, ahí cuando también nombraron, ¿no? O los engaños virtuales, con esto de que había que pasar muchas cosas a la virtualidad. Me pareció que eso también estuvo genial, ¿no? Es como en realidad esta situación de la radio educativa, escolar también, seguía construyendo esa comunidad que se da alrededor muchas veces de las escuelas, a nivel social, mismo hasta con los padres, las madres, ¿no? Y también, creo que marcó María, ¿no? El acompañamiento psicoemocional también en las situaciones de duelo con respecto a la pandemia, que fue muy, muy importante, ¿no? Y sobre todo en... Imagino que en comunidades un poco más pequeñas a las grandes ciudades tal vez hasta debe pesar diferente. Quiero decir que la gente se conoce, no sé, yo pienso que la gente se conoce mucho más que en las grandes ciudades, donde me parece muchas veces somos más, ¿cómo se llama? Desconocidos. Una cosa que también me quedó mucho y me pareció muy lindo fue cuando Horacio habló del décimo encuentro de la red de radios escolares y habló de los chicos y las chicas, qué emocionades que iban y cómo tenía toda esa vida más allá de la situación de hacer una red, de intercambiar conocimientos, ¿no? Todo ese ámbito para las niñas que era tan importante. que bueno, que ojalá se pueda ir reponiendo, ¿no? En este nuevo año. Que él, bueno, contaba que el año pasado se pudo hacer, pero a otro nivel y más desde el mundo adulto por la virtualidad. Y también me parece súper importante el tema de la denuncia con respecto al apoyo o al acompañamiento que hay a veces de los estados con respecto a estas radios, ¿no? Radios comunitarias en general y obviamente en este caso las radios escolares. Que siempre hay tal vez pocos programas que ayuden a sostenerlas, mantenerlas, y que siempre termina siendo, muchas veces termina siendo una acción militante y de ponerle el hombro a estas cuestiones, y imagino que se debe hacer muy difícil. Un poco por ahí, creo que adhiero a mucho de todo lo que dijiste vos, Lula. Y bueno, eso sí, estuvo muy lindo, la verdad que me gustó muchísimo todo lo que han compartido, y ahí ya quedaron algunos puentes tendidos. Ojalá que se sigan construyendo redes, ¿no? entre estas radios, tan también como decías recién, de comunidades, ¿no? Tan puntuales, porque me parece que está buenísimo poder conocer lo que está pasando y lo que pasa en estas experiencias. No sé, Albi, vos. Yo cuando María y Walter, Horacio hablaban, me acordé de una película que quizás ustedes que son más jóvenes no vieron, La deuda interna. Una película de los años 80 en la que el maestro del pueblo que llega es un joven y se hace amigo de un viejito que había sido el antiguo maestro. Y él se entera en plena puna de Jujuy del acontecer político, del golpe de Estado, de la dictadura, de las desapariciones. Muy poco se difundía por las radios, pero quizás enganchaban otras antenas de otros países. Y así se entera que convocaban a jóvenes a pelear en Malvinas. La película está hecha, ¿no?, en esa época. Entonces un niño, Verónico, se alista para ir a pelear en Malvinas. Y fue por la radio que se enteraron de todo lo que iba sucediendo. Y en las casas de adobe, alrededor, enfrente a la ventanita de este maestro, se sentaban todos a escuchar la radio, quizás era la única radio que había en el pueblo, ¿no? Además de la del comisarí. Me vino esa imagen en muchos sentidos, porque estuvieron mucho en ese lugar sin maestro, hasta que llegó el maestro que se tuvo que adaptar a la situación, porque venía de la ciudad. Y además, en reconocimiento a este hombre anciano que había sido un servidor público, ¿no?, un maestro de la comunidad. Y siempre me encanta esa película, me parece una de las mejores películas que hubo acá en la Argentina, y siempre está ahí, porque mientras vos tengas dos pilitas o tres pilitas y un aparatito, la radio funciona, ¿no? Y recuerdo también otra experiencia ligada a esto del año pasado, de unas maestras en Villa Jardín, ahí en el partido Lanús, que para revincular a la escuela con las familias, desarrollaron un proyecto de radio por Facebook. Era de entretenimiento, pero era la manera de no estar separados de las familias, de que los chiquitos que no podían acercarse a la escuela, bueno, por el aislamiento, pudieran escuchar con su mamá, con su papá, con sus abuelos, a las maestras que les hablaban de la radio. Entonces una contaba chistes, la otra cantaba, la otra recitaba, no sé, como daba las noticias, y fue un proyecto maravilloso, ¿no? De Gaby y Nadia y algunas maestras de esa escuela, de la Escuela 72 de Lanús. Y así hay infinidad de propuestas. Y para mí ese sentido que la radio es una compañía, la radio acerca, es así, pero lo comprendí mucho después, porque en mi casa eran súper escuchas de la radio, mis abuelos, mi papá, estaban todos con la radio al lado, y yo no tanto, ni siquiera televisión porque no tenía, pero digamos, mucho después entendí la importancia de la radio, ¿no? Las mujeres cuando cocinan, cuando hacían las labores de la casa, las agendas culturales que te desplegaba la radio, mucho más que la televisión. Y bueno, valorar ese espacio, ¿no? Y decir cómo tu voz, que a veces no la sacás, cuando la sacás puede llegar tan lejos, ¿no? Y puede llegar una devolución de esa voz. También me acuerdo de Monseñor Angelelli, que transmitía las misas por la radio para que llegaran a los pueblitos más perdidos, ¿no? Y cuando, bueno, miles de cosas, ¿no? Así que bueno, me quedó esa sensación de la cercanía a la radio, de lo que la radio invita a la compañía, a sentirse que estás con otra persona, que aunque no estés dialogando con ella, pero la estás escuchando, y quizás puedas mandar un mensaje, y tu voz también sale en la voz de otro. Eso me parece apasionante, y bueno, por eso hacemos esto nosotros también, me parece, ¿no? Como que a nosotros nos ha empezado a apasionar también esto, así que eso quería compartir. Claro, hay una última cosita, hay una consideración de la radio como un medio de comunicación pasiva, es decir, que la audiencia, quien escucha, solo recibe lo que de ahí sale, pero no hay una interacción, no hay una devolución, no hay un ida y vuelta, un diálogo, y creo que estas experiencias que nos relataron rompen con esa noción de radio y de audiencia pasiva, ¿no? Y eso creo que también es importante rescatar, que es lo que permite que puedan ser radios educativas o escolares, o, ¿no?, vincularse también con el mundo de la educación popular. Hoy, 15 de septiembre, queremos recordar algunos sucesos, algunas personas significativas para nuestra historia en septiembre. Y vamos a empezar por los hechos más dolorosos. Hace poquitos días se conmemoraron 48 años del golpe de Estado genocida en Chile, perpetrado por el general Pinochet y todas las fuerzas armadas de su país contra el gobierno de la Unidad Popular que presidía Salvador Allende. Esto causó muertes, desapariciones, persecuciones, exilio, cárcel a miles y miles de chilenos, de los cuales nosotros conocemos muchísimos porque algunos han quedado a vivir en Argentina y hemos podido conocerles, escuchar sus testimonios, y otras han regresado a su país. Y en este momento participan de esas rebeliones dignas que están buscando construir un Chile mejor desde abajo, un proyecto de país propio, soberano, sin dominación, sin fascismo y sin el modelo que instaló Pinochet. Y que han perdido el miedo, que han perdido la desesperanza, porque saben que van a reconstruir un Chile a la medida de, o al deseo, según el deseo de los chilenos. También, hoy es 15 de septiembre, como decía, y mañana se conmemorarán 45 años del secuestro y la desaparición de un grupo de estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata, que fueron secuestrados por la policía de Camps, y que el hecho se conoció como la noche de los lápices. Algunos de ellos pudieron sobrevivir y contar las atrocidades que les tocó vivir a manos de los genocidas, y otros y otras aún continúan desaparecidos, y por ellos seguimos insistiendo y seguimos reclamando memoria, verdad y justicia. Como también reclamamos memoria y verdad y sobre todo aparición con vida de Jorge Julio López, que un 18 de septiembre de 2006 fue secuestrado cuando iba a la audiencia en la que se iba a condenar, seguramente a cadena perpetua, a Miguel Echecolatz. Julio López, Jorge Julio López, fue el principal testigo de este juicio y dejó muy mal parado a Echecolatz. ¿Cómo no dejarlo con todo lo que las barbaridades que había cometido contra las personas que estaban secuestradas? Él mismo torturó a las personas y delante de sus compañeros. Entonces, después del contundente testimonio que Jorge Julio López dio, recibió una amenaza en un papelito con su nombre y el día de la audiencia donde se iba a dictar la sentencia fue secuestrado y no pudo llegar nunca y nunca más supimos de él. Por eso seguimos reclamando que queremos saber dónde está Jorge Julio López, qué pasó con él. Todavía nunca supimos lo que pasó con él y por eso también cada 18 de septiembre y cada día lo recordamos y nos hacemos cargo de que tenemos que seguir reclamando por su vida, por su aparición con vida, para que se sepa la verdad sobre lo que ocurrió. Y en todo caso, como ya han pasado muchos años, que haya justicia, que se castigue nuevamente, que se busque y se castigue a los secuestradores, a quienes cometieron esa desaparición. Y llegamos al 19 de septiembre. Les decía, noticias dolorosas en principio. Pero el 19 de septiembre nos conecta nuevamente con la esperanza activa. Porque el 19 de septiembre se cumple el centenario del natalicio de Paulo Freire, que nos inspira, que nos llena de deseos y de sueños de seguir bregando, construyendo mundos mejores. Paulo Freire, en su Esperanzar Activo, también nos enseña que no podemos dejar nuestro lugar en manos de quienes pueden llegar a dominarnos, a oprimirnos o a dejar como están este sistema tan perverso, tan dañino que no nos permitiría ver un futuro mejor o un presente mejor también para nosotras, que también queremos ver este presente, ir mejorándolo de a poco. Y Paulo Freire nos ha enseñado a ponerle palabras que en su momento no se mencionaban mucho, no se decían, ponerle palabras a las situaciones, a los contextos y también a los deseos y a los sueños. Entonces este 19 de septiembre queremos homenajear también al maestro, al patrono de la educación brasilera, mal que le pese a Bolsonaro, que quiere destruir su memoria. Y como septiembre es un mes lleno de memoria para nosotras, se ha constituido en algunos lugares como el Día de la Educación Popular Comunitaria en homenaje a Paulo Freire. Y va a haber muchísimas actividades que van a llenar ese día de esperanza y de alegría, porque Paulo Freire está vivo entre nosotros, entre los educadores. Tenemos que leerlo más, tenemos que profundizar más en lo que nos dice, porque su pensamiento, su palabra, su acción está vigente en todas, debería estar vigente en todas nuestras prácticas, pero está vigente en todo lo que podemos leer e interpretar de este mundo que hoy nos toca y que es tan complejo, pero del que vamos a salir porque necesitamos esperanzar la esperanza y salir, pero todos juntos. Necesitamos salir y construir otro mundo para nosotros también, para nuestros hijos y para dejar de destruir este planeta, para poder preservar la vida en todas sus dimensiones. Así que Paulo Freire vive memoria, verdad y justicia por Salvador Allende, por el pueblo chileno, por los compañeros y compañeras de la Noche de los Lápices, memoria y verdad y justicia por Jorge Julio López.